Como ya lo decía Louis Jugnet, la corrupción de las costumbres es un mal curable, pero la perversión de la inteligencia es humanamente sin remedio, porque suprime la raíz de todo conocimiento, que es la verdad. Teniendo en cuenta que no es bueno para ninguna nación alejarse tanto de los principios naturales como de aquellos que por la sangre de nuestros próceres lograron esta gran patria por la que hoy sufrimos y la que debemos recuperar. Por eso, nuestro propósito por el cual estamos hoy aquí reunidos es el de sostener el sentido tan perdido del amor a nuestra querida patria y recordar, como nacidos bajo la misma bandera, que esta Argentina sí tuvo héroes y ellas la consagraron a un mismo Dios y bajo el manto de nuestra Madre del Cielo. La profesora Andrea Greco es profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, donde actualmente se encuentra haciendo la carrera del doctorado en Historia. Recibió la medalla de oro al mejor promedio en Historia, otorgada por la Academia Nacional de la Historia. Es mamá de 7 hijos, se desempeña como profesora de nivel medio, terciario y universitario. Ha participado de equipos de investigación en Historia en instituciones provinciales y nacionales, obteniendo becas de iniciación, investigación y posgrado por concurso. Ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos de libros en el país y en el extranjero. Ha coordinado y dirigido publicaciones de libros y CD-ROM. Ha presentado ponencias en congresos y dictado conferencias en diferentes ocasiones. Es autora en colaboración con otros autores de los libros 100 años de historia, Los hombres y las letras, Mendoza en sus testamentos, La carta de dote en la Mendoza colonial y Conocer San Rafael, su historia, su lengua y su cultura. A continuación, nos dará la charla de apertura, Ideología es Historia. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, el tema que me han pedido es Ideología e Historia. Vamos a tratar aquí de aplicar las principales características de la ideología y del pensamiento ideológico cuando se emplean para analizar o para abordar la ciencia histórica. Para armar esta conferencia, me voy a basar fundamentalmente en una conferencia, en una charla de Antonio Caponeto sobre la ideología, y lo que yo voy a hacer es aplicar estas características que él observa de la ideología cuando se utilizan para la ciencia histórica. Antonio Caponeto reconoce o identifica 10 elementos, 10 características fundamentales de toda ideología. Las nombro primero y después vamos a ir desarrollando cada una de ellas. En primer lugar, el reduccionismo. En segundo lugar, la dialectización. En tercer lugar, la superficialización. En cuarto lugar, la matematización. Quinto, la ruptura con la realidad. Seis, el cambio de mentalidad. Siete, identificar novedad con verdad. Ocho, la oscuridad como sinónimo de profundidad. Nueve, el emocionalismo. Y 10, la rebelión de lo inferior contra lo superior. Ahora vamos a tratar de ir explicando cada una de estas características y ver de qué manera influyen cuando el historiador aborda la historia desde un pensamiento ideológico, desde estas características propias de la ideología. La primera decíamos que es el reduccionismo. ¿Qué sería esto? Reducir el todo a una parte, ¿sí? Puede ser cierta esa parte, pero la verdad implica el todo. Y para esto me parece que tal vez la manera más sencilla de comprender esto es siguiendo un gran escritor argentino que es el padre Leonardo Castellani, cuando en una de sus fábulas camperas nos cuenta la siguiente historia. Los 7 ciegos del Ceilán le mandaron sus informes acerca del elefante al Dalai Lama del Tíbet. El elefante es una enorme serpiente boa, escribió el primero de ellos. Había atrapado la trompa del animal. El elefante viene a ser algo así como un suave harapo de terciopelo con forma de flor de baobab, escribió con precisión el segundo que había agarrado la oreja. El elefante, santísima excelsitud, es como una espada o una lanza fría y bruñida, se produjo el tercero, que había tocado el colmillo. El elefante es como una gran roca con musgo, opinó el cuarto, que se había apoyado en la cabeza. El elefante es tal cual un viejo tronco de árbol, dijo el quinto, que era un petizón que había abrazado la pata. El elefante es un muro blando y convexo, dijo el que se recostó sobre la panza. El elefante es como una cuerda, dijo el último, que se había prendido de la cola. El pontífice negro del taoísmo se dijo, o todos estos santos varones mienten, o el extraño ente llamado elefante es un tergiversador, cambia y se muda. Pero como no es posible que estos santos lamas mientan, y entonces termina Castellani y dice, no era un tergiversador, ni tampoco los bonzos mentían, sabían poco solamente, le faltaba el órgano de percepción para elefantes. Bueno, es una manera desopilante de explicar cómo la verdad implica el todo. Ninguno de ellos mentía, todo lo que cada uno de ellos decía era cierto, pero ninguna de esas partes era un elefante, sino todas esas partes juntas. Entonces, el primer gran error de la ideología es el reduccionismo. Cuando yo quiero entender la realidad y me quedo con una parte como si eso fuera el todo, ¿sí?, termino tergiversando la realidad. ¿Qué hace un historiador ideologizado en este sentido cuando aborda la historia? Y, por ejemplo, busca una monocausalidad para los hechos históricos. Por ejemplo, hoy es muy frecuente entre los historiadores explicar todo por una monocausalidad económica determinante, ¿sí? Todas las cosas ocurren por algún interés económico, por alguna causa, alguna situación que hace que esa sea la explicación válida para señalar todos los hechos. O por una idea clasista, ¿sí? Si tal persona pertenece a tal clase social, entonces listo, ya está, tengo la clave. Esto se explica porque como pertenece a esa clase social, entonces obra de acuerdo al interés de la clase y demás. Por ejemplo, José Luis Romero, un gran historiador argentino de corriente marxista, hablando de la Revolución de Mayo, sostiene, es desde los primeros instantes una convulsión social que desaloja del poder a los peninsulares para otorgarlo a los criollos. O sea, la cosa queda reducida muy sencillamente, un problema entre criollos y españoles. Listo, ya está, tengo la causa, a partir de acá explico todo desde esta sola causa. Bueno, es como decir que el elefante es una flor de baobab. No es. Esa puede ser una de las cosas, pero eso no es un elefante. Bueno, esto no es la Revolución de Mayo. ¿Se entiende? Bien. Si alguien no entiende, pregunte, porque antes de pasar a la otra característica, explicamos más si es necesario. Segunda característica, dialectización. Esa parte que la interpretamos como si fuera el todo, a su vez es dividida dialécticamente. ¿Esto qué es? Bueno, esto viene de la filosofía hegeliana. Antes de Hegel, la palabra dialéctica, según su sentido etimológico, quería decir diálogo, ¿sí? Diferentes posiciones que se discurren. Pero a partir de Hegel toma esta característica, que es con la cual se aplica hoy en día, que es la oposición, ¿sí?, entre la tesis, la antítesis, de la cual sale la síntesis, ¿sí? Hegel lo dice para la historia de las ideas, Marx después lo va a tomar a su vez y lo va a aplicar al materialismo histórico, y entonces todo el desarrollo de la sociedad viene a resultar de este juego dialéctico de opuestos. En este sentido juega muy fuerte la lucha permanente, porque en esa dialéctica, este sentido de la dialéctica implica una lucha. Lucha de clases, lucha de sectores, lucha de intereses, lucha de grupos, lucha de naciones, naciones poderosas con naciones en desarrollo. Bueno, todo el devenir histórico está asignado permanentemente por la lucha dialéctica. Y en este sentido, por ejemplo, es muy fuerte cuando el historiador mira la historia desde una perspectiva ideológica, el clasismo, la lucha de clases. Eso está presente de manera casi permanente. Y, como decíamos recién, se reduce y se determina la libertad humana por la clase social. No hay lugar para la libertad humana. Si yo pertenezco a determinada clase, parece que estoy obligado a obrar de acuerdo a lo que se supone, o el historiador supone a priori, que corresponde a esa clase social. Por ejemplo, también José Luis Romero, hablando de Rosas, tema o figura polémica de la historia argentina, si las hay, sin embargo, simplifica el análisis al sostener que es el vocero de las clases propietarias, ¿sí? Entonces Rosas representa las clases propietarias, listo, no hay mucho más para decir. Y bueno, después agrega incluso que esas clases propietarias rehicieron su solidaridad con el apoyo a Rosas durante la prueba de fuerza con los rivales que buscaron socavar su predominio dentro de la facción federal porteña. Entonces, ya no interesa al historiador discurrir demasiado sobre el accionar concreto, ¿sí?, qué hizo, qué leyes promulgó, qué, de qué es responsable tal o cual personaje histórico, sino que, digamos, encasilla a los personajes históricos de acuerdo a un sentido preestablecido de clases sociales, y eso nos permite evaluar rápidamente de qué lado pongo a los buenos, de qué lado pongo a los malos. ¿Se entiende? ¿Sí? Tercera característica, superficialización. ¿Esto en qué consiste? En no buscar las causas profundas de las cosas, quedarse en la superficie, quedarse en lo que flota. Si yo miro un lago, ¿sí?, veo cosas que flotan en el agua, y no necesariamente es lo más importante de ese lago. Al contrario, normalmente lo más importante es lo que hay que ir a buscar en lo profundo, hay que bucear para encontrar lo más importante. Fíjense ustedes que a veces hasta en la terminología que se utiliza vemos esta superficialización. Acá traigo un ejemplo, por ejemplo, este historiador Antonio Brailovsky, en un libro que se llama El ambiente en la sociedad colonial, al hablar acerca de la conformación urbana de las ciudades americanas, por qué las ciudades americanas tenían el trazado característico en cuadrícula, en tablero de ajedrez o damero, escribe lo siguiente: ¿de dónde sacó el emperador Carlos V esa figura? ¿Por qué un tablero de ajedrez y no un círculo, un óvalo o un dibujo que formara su propio nombre? ¿De dónde nos viene esa forma de hacer ciudades más atrás aún que Carlos V? Su origen está en la época clásica, porque Carlos era un hombre del Renacimiento. El suyo era un tiempo de admirar a griegos y romanos y tratar de copiarlos en todo lo posible. Por eso el tablero de ajedrez nos viene de los romanos, que a su vez lo tomaron de los griegos. Porque así como Carlos V y la gente del Renacimiento se lo pasaban copiando a Roma, los antiguos romanos hacían lo mismo con los griegos. Fíjense ustedes si esto no es una superficialización, una trivialización de la historia, hasta en la forma de exponerlo, ¿no? Si el historiador se hubiera detenido mejor a estudiar, habría visto que no, Carlos V no toma la figura porque se lo pasaban copiando, como dice, a los griegos, a los romanos, sino porque en España, durante toda la Edad Media, se habían seguido fundando ciudades en damero, ciudades en tablero de ajedrez, porque España había sido una provincia de Roma, ¿sí? Y así como había heredado de Roma varias ciudades fundadas durante el Imperio Romano, durante la Edad Media se siguieron fundando ciudades con ese trazado. Ciudades que coexistían con otras ciudades absolutamente diferentes, con otro tipo de trazado. ¿Por qué? Porque hubo una invasión musulmana de 800 años en la península ibérica. Entonces, cuando el rey Carlos V toma la decisión de traer ese tipo de trazado urbano a América, no es por pasársela copiando a los antiguos, sino porque era una tradición propia de España, porque se había recibido esta tradición de la cultura romana y porque era mejor, digamos, el rey conocía las ventajas de este trazado urbano sobre el trazado urbano musulmán que tenían otras ciudades españolas. Entonces, fíjense ustedes cómo esta superficialización llega a deformar el sentido de un X hecho histórico que se esté tratando. ¿Se entiende? Cuarta característica, matematización. ¿Esto qué es? La historia reducida a cifras. ¿Sí? Hay que tratar de lograr que la historia responda a números, que esté cuantificada, que hay como una cierta, detrás de esta característica, hay como un cierto complejo de culpa por parte de los historiadores de no pertenecer a las ciencias exactas. Entonces, aunque estos historiadores actuales critican al positivismo, terminan haciendo lo mismo que hacía el positivismo. El positivismo es aquella escuela de pensamiento dentro de la cosmovisión liberal que tenía como modelo científico las ciencias exactas, físico-matemáticas. Entonces, toda ciencia que quisiera mantener su estatus de ciencia debía reflejar este modelo de las ciencias físico-matemáticas. La historia, evidentemente, no podía reducirse a experimentos como la ciencia físico-matemática. Y entonces algunos consideraron que la historia no era una ciencia, no era un saber científico porque no podía pertenecer a esos métodos. Después, bueno, encontraron la forma de volver a considerar a la historia como ciencia. Ahora, fíjense que estos historiadores actuales que hacen una crítica del positivismo, sin embargo, parecen caer en ese mismo error, ¿sí? Para asegurarse que la historia sea una ciencia, la historia tiene que recurrir a métodos matemáticos, cuantificables. Fíjense, por ejemplo, este historiador, Briones, dice... que está inquieto por proveer a los usuarios de las ciencias sociales de las técnicas más avanzadas de investigación. Son ellas, claro, las que emplean información cuantitativa procedente de diversas fuentes y obtenida con distintos procedimientos de recolección de datos. Y así, por ejemplo, adhiere a la afirmación de otro historiador, Kaplan, sobre la mística de la cantidad, en cuyo nombre, por ejemplo, se puede medir la religiosidad o establecer una construcción de variables asignándole números a los objetos sociales sobre la base de alguna propiedad que estos poseen. Entonces yo, por ejemplo, puedo estudiar la Edad Media y medir la religiosidad de un pueblo sobre la base de determinadas variables estadísticas. ¿Cómo se va a medir la religiosidad si hay algo que no puede ser reducido a números? Es algo tan personal y tan interno, tan propio como es la vida espiritual. Bueno, fíjense qué disparate que se encuentran formas o métodos científicos para medir la religiosidad. Otro historiador de la Escuela de los Anales, Georges Lefebvre, que partiendo de esta especie de complejo inferioridad y culpa de, por no ser una ciencia exacta, le pide al historiador un acercamiento a aquellos rubros que operan por medida, peso y enumeración. O otro historiador, Labrousse, que dice que el objeto de la historia se realiza enumerando, pesando, midiendo, introduciendo la cuantificación, la matemática, los coeficientes, las ecuaciones, los modelos, la estadística, el cálculo, el diagrama, la curva, la utilización de las computadoras. Esto es lo que hacía que Dostoyevsky, criticando, ¿no?, esta innoble vivir, dice el escritor, según una tabla de multiplicar, dice en Memorias del Subsuelo: con el advenimiento de las civilizaciones industriales, cada cosa que no se contabiliza pierde valor, y toda cosa que tiene valor encuentra una evaluación contable. Un caballo de carrera, una mujer, una poesía pueden ser evaluados sobre la base de un precio de compra. Hasta un funcionario puede ser evaluado según el precio necesario para corromperlo. La corrupción y la prostitución son necesarias para saldar la cuenta en un mundo en que todo se contabiliza. La filosofía del 2 más 2 igual a 4 llevará al final los conceptos de una suma de felicidad de voluntad promedio. Fíjense ustedes que nada más alejado del verdadero sentido de la historia que este recurrir a las matemáticas como una forma de justificar la existencia, ¿sí? Obviamente que hay temas, si yo trato un tema de historia económica, bueno, evidentemente que va a tener un peso mayor los datos económicos, datos cuantificables, estadísticos y demás. No es de eso de lo que estamos hablando, sino de la idea que tienen estos historiadores de que parece que si no se puede fundamentar lo que estoy diciendo a partir de números, de estadísticas, de métodos matemáticos, entonces parece que carece de valor. Fernand Braudel, padre de la Escuela de los Anales, dice que la historia no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no?, y que lo que debe tener en cuenta es que se puede pasar directamente del análisis social a una formulación matemática, casi diríamos que a la máquina de calcular. Semejantes máquinas, semejantes posibilidades existen. Hay que preparar lo social para las matemáticas de lo social. O Jacques Le Goff y Pierre Nora, también dos autores de la Escuela de los Anales, que hacen hincapié en que hay que rechazar la filosofía de la historia y aceptar el desafío de reconstruirse partiendo de datos numerables y cuantificables. Pierre Joni dice: una historia económica sistemáticamente cuantificadora que acepte aplicar al pasado modelos adaptables calcados del análisis matemático de los datos cuantificables de la actividad económica. Bueno, yo, como le digo a mis alumnos, lo más cerca que puedo estar de la matemática es sentarme a tomar un café en la sala de profesores al lado de un profesor de matemática, así que conmigo por lo menos esta característica de la historia ideológica no va. Vuelvo a repetir, no se trata de que no haya temas que requieran un mayor tratamiento matemático, pero no puede reducirse la historia a esto, a una máquina de calcular, como dice el historiador. ¿Se entiende entonces esta cuarta característica? Quinta, ruptura con la realidad. Tal vez esta, vamos a romper con la calefacción primero. Tal vez esta es la característica más saliente de toda ideología. Si uno considera que ideología es justamente un sistema de pensamiento cerrado, desvinculado de la realidad, ¿sí? Cuando utilizamos acá la palabra ideología, no lo hacemos en el sentido de una creencia. Por ejemplo, hay veces que hay gente que utiliza como sinónimo ideología como creencia. Yo tengo una ideología católica. No, no es ese el sentido. Sino ideología como un sistema cerrado de ideas, que es coherente, son ideas que tienen una coherencia interna, pero que su principal característica es la ruptura o el divorcio que tienen con la realidad. ¿Sí? Uno analiza internamente la ideología y es perfectamente coherente, lo que no quiere decir que se pueda aplicar en la realidad, porque la coherencia es interna, aunque no responda a la realidad. La mejor figura del ideólogo es un ser encerrado en su mundo, hasta físicamente, encerrado en su biblioteca, encerrado en su escritorio, donde a partir de ahí piensa y reconstruye la realidad. ¿Sí? No me imagino un ideólogo mirando el campo, mirando el mundo, mirando la vida, sino más bien encerrado en sus pensamientos. Hay obras, sobre todo en la literatura, que nos brindan muy buenas imágenes al respecto. Hay un libro de Charles Dickens. Charles Dickens es un escritor inglés casi contemporáneo, un poquito posterior de la Revolución Francesa, pero que de hecho vive todas las consecuencias de la Revolución Industrial en Inglaterra y la Revolución Francesa. Y tiene varios libros que son realmente muy esclarecedores del ambiente de la época. En uno de esos libros, que se llama Tiempos Difíciles, donde bueno, habla especialmente de las consecuencias de la Revolución Industrial y de las teorías educativas que surgen a partir de la Revolución Industrial, bueno, plantea esta imagen del ideólogo encerrado en su mundo, ¿sí? En un lugar, en un ámbito cerrado, sin ventanas que lo vinculen con la realidad. Bueno, esta es la característica más saliente de la ideología. Fíjense en un claro ejemplo, no de un historiador, sino de un personaje histórico que aplica este pensamiento ideológico, es la figura en nuestra historia argentina de Sarmiento. Sarmiento, hablando de la Constitución argentina, tiene una frase que es absolutamente contundente de esta idea, esta ruptura de la realidad que hace el liberalismo. Cuando él dice, ya tenemos el sombrero hecho, ahora hay que hacer que la cabeza entre en él. Cuando él dice, tenemos el sombrero hecho, se refiere a la Constitución Nacional. Y entonces hacer que la cabeza entre en él es meter el país dentro de ese molde que es la Constitución. Lo lógico cuando uno va a comprarse un sombrero, una gorra, algo para ponerse en la cabeza, es medírselo, ¿no? Uno se mide y se compra el que mejor le queda a la cabeza. No el que más le gusta, sino el que sea adecuado para su cabeza. Pues no, el ideólogo cree que es al revés. Es posible construir el sombrero y después meter la cabeza a la fuerza. El problema es que esa fuerza puede ser hasta cruenta, porque si la cabeza no entra, ¿qué hay que hacer? Hay que seccionarla, hay que cortar parte, sacar una oreja, para que pueda caber dentro del molde. Bueno, esto es ilógico. Fíjense que cuando los historiadores miran la historia desde esta perspectiva, hacen un sobredimensionamiento tan grande del marco teórico que terminan desvinculándose de la realidad. Termina siendo todo marco teórico, ¿sí? Y la realidad, el concreto histórico, que es lo que pasó realmente, se desdibuja. A veces uno lee libros, que lee todo el libro y llega al final y dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Sí, eso no se lo contó nunca el historiador. Es todo interpretación, todo puro marco teórico, teoría, y no llegamos nunca a saber realmente qué fue lo que sucedió, cuál fue el concreto histórico, qué fue lo que realmente el desarrollo de los acontecimientos, que en todo caso pueden llevar a interpretar de tal o cual manera, con tal o cual teoría, eso que sucedió. ¿Sí? Fíjense, hay como un agrandamiento tan grande del marco, es como si yo cuando pongo un cuadro, ¿sí?, le pongo un marco tan impresionante y espectacular que termino tapando la imagen del cuadro. ¿Sí? El marco no es más que eso, el marco es lo que sostiene el cuadro. Se supone que lo importante es lo que hay en el medio, ¿no? El cuadro en sí. Bueno, esto es lo que pasa cuando se sobredimensiona el marco teórico. Así dice, por ejemplo, un historiador que trata a Aróstegui sobre todo sobre didáctica de la historia, dice que el objeto del conocimiento histórico son los estados sociales a través del tiempo. El historiador parte de un marco teórico, de modelos generales y teorías sobre los individuos, las sociedades, los procesos sociales. ¿Sí? Nos terminamos quedando en ese marco. ¿Sí? No llegamos nunca a los hechos históricos, a lo que verdaderamente sucedió. Tanta crítica que se ha hecho al positivismo, justamente por lo contrario, por un excesivo apego a los hechos, a los sucesos, a las campañas militares, a los... se ha llegado al opuesto, al absurdo por el opuesto. Minimizar la consideración del concreto histórico en aras de una teorización de la realidad tan despegada de la realidad que termina ignorando la realidad. ¿Sí? Fíjense que hay veces que hay datos de la realidad que son fundamentales para entender por qué las cosas sucedieron así y no de otra manera. Y entonces no es que uno se apegue a las fechas históricas o a los nombres, porque sí, por gusto de molestar a los alumnos haciéndole memorizar un montón de datos y de fechas, sino porque de esos datos concretos surge la interpretación y no al revés. ¿Sí? No da igual que... qué sé yo, por ejemplo, que la invasión napoleónica en España haya precedido a nuestra Revolución de Mayo. No es un dato memorístico gratuito, porque primero fue la invasión napoleónica y después, acá, 2 años después, fue la Revolución de Mayo. ¿Sí? Es un dato de la realidad que es muy importante, ¿por qué? Porque una cosa tiene conexión con la otra. Entonces no es por el gusto de molestar que uno le pida a los alumnos saber cuándo fue la invasión napoleónica en España y cuándo fue la Revolución de Mayo, o cuándo fue la Revolución de Mayo y cuándo fue la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Porque de esos hechos surge justamente la relación de una cosa con otra. ¿Podría haber sido al revés? Y sí, hipotéticamente podría haber sido, pero evidentemente si hubiera sido al revés, la interpretación sería diferente. Las relaciones de los hechos se establecen a partir de la realidad concreta, del concreto histórico. ¿Se entiende entonces? Bien. Pasamos entonces a la sexta característica, el cambio de mentalidad. Este también es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque para que la ideología pueda penetrar es importante, indispensable, la sustitución de la mentalidad metafísica, la mentalidad normal, conforme al orden natural, por una mentalidad dialéctica, ¿sí? Esta mentalidad que obra a partir de la lucha constante y de la constante oposición entre distintos elementos. Así, por ejemplo, en algunos, en los cuadernillos, las guías para docentes que vienen con los libros de los manuales de texto del secundario, dice, por ejemplo, en uno de ellos, que la misión del docente es, en primer lugar, deconstruir el sentido común, que afirma que las cosas suceden obedeciendo un orden natural. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer el docente, según esta idea, es romper con esa noción propia del sentido común de que las cosas tienen un orden y que ocurren de acuerdo a ese orden. Entonces, lo que hay que hacer es romper con eso. A partir de romper con eso, ¿qué quiere decir? Romper con la mentalidad metafísica, con la mentalidad ordenada, de acuerdo al orden natural. ¿Para qué? Para poder establecer esta otra mentalidad que ve permanentemente en todo la lucha de opuestos. Por ejemplo, uno de los pensadores americanos contemporáneos que tiene gran prensa, Leopoldo Sea, viene difundiendo desde hace años su pensamiento acerca del conflicto que tiene la identidad latinoamericana. Y entonces él predica la necesidad de que América realice, mediante una suerte de psicoanálisis colectivo, una recreación cultural forjándose una nueva identidad. Entonces América se tiene que acostar en el diván del psicoanalista y construirse una nueva identidad. ¿Y de qué manera? Dice, bueno, para eso hay que asimilar el pasado dentro de una dimensión dialéctica. Con ese fin, los americanos tenemos que negar nuestro pasado con la mejor de las negaciones, la histórica. Dice, ¿por qué? Porque América ha vivido a la sombra y de la sombra de la cultura europea. Y, sin embargo, la sentimos ajena a esa cultura europea. Porque, según Sea, dice, no sentimos a esta cultura como el hijo siente los bienes que del padre ha heredado, sino que en realidad no nos sentimos como hijos legítimos, sino como bastardos. Entonces, según este hombre, como somos unos hijos de, tenemos que limar este error, este conflicto en nuestra identidad, negando nuestro pasado. Fíjense que esto no es nuevo, ni es el único que lo dice, hay numerosos ejemplos de esto. Enrique Díaz Araujo, en su libro Don José y los Chatarreros, cuando en la primera parte del libro, cuando explica el por qué se toman, en este caso, la figura de San Martín, pero lo mismo se ha hecho con diferentes figuras y temas históricos, por qué se los toma y se los desvirtúa, bueno, pone al descubierto esta idea de cambiar la mentalidad de la gente. Por ejemplo, acá trae una cita de Luis Alberto Romero, el hijo del otro que citábamos antes, José Luis Romero, donde dice, la derrota militar, se refiere a la Guerra de Malvinas, abrió el camino a la democracia y a la posibilidad de rever imágenes de la historia. El nacionalismo militar del Estado alimentó una actitud paranoica. La Argentina tenía un destino de grandeza. Fíjense, eso es paranoico. Tener un destino de grandeza es algo... Los ciudadanos necesitan afrontar otra discusión. ¿Qué imagen de San Martín debemos recuperar para la democracia? Necesitamos contar otra historia. San Martín no puede ser un héroe divino como Aquiles. Al fin, cambiarle la historia al paciente es una buena forma de terapia. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es algo casual, sino que es algo programado. Hay que cambiarle la historia al paciente porque esa es la terapia que va a curar al paciente. Otro escritor, Tomás Eloy Martínez, lo dice de una manera muy clara y contundente. La apuesta reside en cambiar la memoria de los hombres. ¿Sí? Y él escribía novelas históricas con ese fin, cambiar la memoria de los hombres. Y otro escritor, este es un ejemplo, un caso muy valioso, porque él es un literato checo, que él ve lo que ocurre en su patria cuando se produce la invasión soviética. Y entonces lo que él dice, lo dice como un observador de lo que ha visto que ha ocurrido en la República Checa. Dice así, Milan Kundera: para liquidar a las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que nada de esto es casual. O sea, es deliberado, tiene un sentido perfectamente establecido. Y bueno, y pone acá Díaz Araujo el ejemplo y por qué él llama, los llama chatarreros a estos que han desvirtuado la imagen de San Martín, en este caso, que es de quien él está hablando en el libro. Dice: llamamos chatarreros a esos individuos, dada su vocación irrefrenable por la escoria, su obsesión en sacarle el bronce a las estatuas con nocturnidad de ser posible. O sea, como esos que se roban la chatarra, dice, se roban el bronce de las estatuas en lo posible de noche. Dice: en efecto, con vistas a humanizar, entre comillas, la imagen del gran capitán de los Andes, en diversos libros de vasta circulación y publicidad le han endilgado una amplia gama de cualidades sobresalientes. San Martín sería, en su sucia versión, hijo ilegítimo, mentiroso, onanista, masón, agente inglés, adúltero y cornudo a un tiempo, opiómano y borrachín, desamorado y mujeriego, tape de yapeyú, militarote engreído e ingrato ante las peticiones in extremis de su esposa, rey José, indolente en la guerra, enriquecido ilícitamente, etcétera, etcétera, etcétera. De todo menos bonito se le ha dicho en este magnífico, democrático y humanístico recordatorio del sesquicentenario de su muerte. ¿Sí? Todo esto, ¿a qué obedece? A esta idea de cambiar la mentalidad. Séptima característica: identificar novedad con verdad. Fíjense ustedes que, bueno, esta es, casi no hay que explicarla, ¿no? Todo lo que es nuevo, por el solo hecho de ser nuevo, parece que es verdadero. Entonces, ayer cuando yo iba al secundario, era Félix Luna el historiador que más vendía, y entonces eso era el último grito de la moda historiográfica. Hoy es Felipe Piña. Y así sucesivamente lo será para siempre, ¿no? El que se pone de moda pasa a ser el historiador oficial, sostenido por el régimen, con grandes recursos. Además, y de todo esto se hace un gran negocio, además, porque hay montado detrás un excelente estudio de mercado de cómo ofrecer y vender libros, videos, estampitas, figuritas, todo junto, ¿no? En un gran combo. El negocio de los cursos de actualización para docentes, por ejemplo, que entonces para poder tener puntaje tienen que hacer, y aquellos que más puntaje tienen son justamente los que están más ligados a la ideología. Las citas en los libros, como dice Antonio Caponeto, dice, hay un doble método: una conspiración del silencio y un autobombo. La conspiración del silencio, ¿qué es? Y solamente reconocer y citar a aquellos que están de acuerdo conmigo, ¿sí? Aquellos historiadores que dicen algo totalmente distinto a lo que yo digo, los ignoro, como si no existieran, ¿sí? Entonces escribo sobre, qué sé yo, sobre el revisionismo histórico, Y como no estoy de acuerdo con lo que dice Antonio Caponeto, ni lo nombro. De última, lo lógico es nombrarlo para decir, miren, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Sí? No, directamente se ignora, por eso una conspiración del silencio. Como suele decir, si hubiera venido seguramente lo diría, somos historiadores privados, privados de lectores, dice él. Porque claro, sí, hay una conspiración del silencio, entonces solamente se leen, se nombran, se citan, se salen en los medios masivos y demás, aquellos historiadores que están acordes con la visión de moda. Y el autobombo, ¿qué es? Y en los libros, por ejemplo, en los trabajos, en los congresos, se citan entre ellos. Entonces se devuelven las gentilezas y siempre queda todo en el mismo círculo. Los que no pertenecen a ese círculo, que sobrevivan si pueden, pero son olímpicamente ignorados, ¿sí? Nosotros sabemos, por el contrario, que la ciencia, siempre, la ciencia avanza sobre el conocimiento que unos y otros van aportando, ¿no? Lo decía aquel pensador medieval, somos enanos parados sobre los hombros de gigantes. Si determinada ciencia puede ver un poquito más lejos, es gracias a los aportes que han ido realizando los que nos antecedieron. Entonces uno no es que tenga gran brillo intelectual, sino que bueno, gracias a todo lo que nos han enseñado los que vinieron antes, podemos hacer aportar un granito más. Si nosotros hacemos como hacen los historiadores ideologizados, ignorar directamente a los demás, y estamos limitando a la misma ciencia. Porque ya digo, en última instancia es preferible, si uno no está de acuerdo con otro historiador, bueno, traerlo y decir y debatir con el historiador y no ignorarlo. Lo lógico para el avance de la ciencia es eso. Octava característica, la oscuridad como sinónimo de profundidad. Yo digo, si hay alguno acá que no es mendocino, por ahí le va a costar entenderlo. Pero para los mendocinos es mucho más fácil de entender. ¿Vieron las acequias? Los que no sean de Mendoza van a tener que salir y hacer el experimento. Cuando la acequia trae el agua pura, limpia, yo sé cuál es la profundidad. ¿Sí? El agua deforma un poquito la visión. Si yo pusiera el típico experimento de la escuela primaria, meto una viroma y se ve como que está corrida, ¿no es cierto?, en el vaso. Pero bueno, más allá de eso, uno mira y más o menos calcula la profundidad del agua. Si el agua viene turbia, no, uno no sabe, capaz que tiene 30 centímetros, capaz que tiene 1.5 metros, ¿sí? Porque la misma oscuridad del agua no me permite ver el fondo y entonces no sé cuán profundo es. Bueno, yo creo que los historiadores que miran la historia desde la ideología hacen justamente esto, enturbian el agua para que parezca profundo, pero en realidad no sabemos si es profundo o no. A veces no, a veces sabemos que no es profundo, si lo relacionamos con aquella otra característica que habíamos visto antes de la superficialización, bueno, justamente lo que carece es de profundidad. Fíjense que hay historiadores que a uno le cuesta muchísimo leer y poder entender qué es lo que dice, y uno lee varias veces el mismo párrafo y ¡ay! Dios, ¿seré yo que soy? Y vuelvo a leer y vuelvo a leer y parece que tengo que terminar dándome contra la pared para tratar de desentrañar qué quiere decir. Y no es que soy yo, es que es a propósito, está hecho a propósito para que parezca cuánto sabe este señor. ¿Por qué sabe tanto? Porque no se le entiende nada. No, sinceramente para mí no es saber mucho. Al contrario, aquel que más sabe y que más claridad tiene en su pensamiento es capaz de adaptar el pensamiento a un vocabulario sencillo, más o menos sencillo, según el público, el auditorio, los lectores que tenga. ¿Qué iba a decir otra cosa sobre esto? Pero se me fue. Bueno, básicamente es eso. Ah, que a veces hasta está mal escrito. Fíjense ustedes, una norma de producción de textos literarios, ¿no? Las oraciones tienen que tener una extensión relativamente corta para poder entender el sentido de cada oración y de qué manera una oración se va enlazando con la otra. Hay historiadores, incluso de los más famosos, ¿sí? Alperín Dongui, por ejemplo, uno de ellos, Oslak, otro, que escriben mal. Estos señores escriben mal, aunque sean muy famosos y hayan escrito muchos libros, están mal escritos. Uno empieza a leer y a lo mejor tiene 10 renglones del libro que es una sola oración. Entonces es imposible realmente, no es que uno sea duro, es que está mal escrito. Porque uno tiene que leer un montón de veces, porque hay un montón de oraciones subordinadas y demás para poder entender esta parte del texto, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está el punto? Se va enganchando una cosa con otra y con otra y no llego a poder entender a dónde va, cuál es la esencia. Bueno, en definitiva el error es ese, o sea, querer hablar con vocabulario difícil y con expresiones complicadas y demás para que parezca que se sabe mucho. Novena característica, emocionalismo. ¿Esto qué es? Recurrir a argumentos sensibles para impedir el razonamiento. Entonces, lo que se está buscando no es un desarrollo racional, inteligente, sino golpear al sentimiento y entonces de esa manera lograr la adhesión sin que a lo mejor las razones estén realmente dadas y fundamentadas. Se logra la adhesión por un acuerdo, por un pacto emocional con el lector, con el oyente, con el televidente, y no por verdaderas razones. Fíjense, por ejemplo, un recurso muy utilizado, hablando del tema tan polémico y controvertido de la guerra que hubo en la Argentina en los años 70, es el recurso a las madres de Plaza de Mayo. Entonces, no hay en realidad un desarrollo teórico racional. Es decir, mire, acá hubo una persona que hacía tal cosa, o un grupo, y esto y aquello, y el Estado respondió así, bueno, y analizar ahí causas, consecuencias, la actitud de uno, sino que hay un argumento emotivo, una madre. Otro ejemplo, hace unos cuantos años, cuando nosotros vivíamos en Mendoza, un grupo de gente estaba produciendo un video sobre la guerra de Malvinas. Bastante bueno, bastante bien hecho el video. Lamentablemente, después no sé qué pasó, creo que hubo un problema de sucesión, no sé qué historia, que nunca salió a difusión masiva el video. Y nosotros teníamos bastante relación en ese tiempo con la señora Delicia de Giachino, la mamá del capitán Giachino, el primer muerto en la guerra de Malvinas. Y entonces le hacen una entrevista a Delicia para el video. Y nos contaba después ella que se había sentido sumamente incómoda, porque ella es una mujer extraordinaria realmente, el que la haya conocido o haya podido leer algunos de sus escritos, cartas, discursos, realmente una mujer que, sobre todo a partir de la muerte de su hijo, digamos, se convirtió en la madre del héroe, ¿no? Y no limitando su accionar o sus palabras a la situación particular de su hijo. Ella siempre ha tenido ese cuidado. O sea, no es solo la madre del capitán Giachino, sino lo que a ella le importa es la causa de la guerra de Malvinas. Entonces, en realidad, pocas veces habla a título personal, así como mamá del capitán Giachino, sino que va más allá de la causa por la cual su hijo dio la vida. Y nos contaba que se había sentido sumamente incómoda porque la persona que la filmaba y que le hacía la entrevista la hostigaba permanentemente. Se ve que quería que se largara a llorar. quería lágrimas, quería así una cosa más emotiva, más afectiva, digamos, y evidentemente con los fines del video que estaba produciendo. Claro, no era eso lo que ella pretendía, ni ella estaba acostumbrada a eso. Ahora, fíjense ustedes, ya les digo, un video bastante bien hecho, pero claro, el director o el autor quería ese, el elemento emotivo, como para llegar al público a través de la emoción. Y el video estaba bastante bien hecho porque daba todas las razones, desde los distintos aspectos jurídicos, geográfico, histórico y qué sé yo, y sin embargo, bueno, se buscaba, no le salió, porque no logró, al contrario, más bien se iba enojando de Alicia al ver que la hostigaba de esa manera para tratar de arrancarle las lágrimas. Entonces, fíjense ustedes esta característica, ¿no? A través de la emoción o de argumentos sensibles, impedir el razonamiento. Última característica, la rebelión de lo inferior contra lo superior. En definitiva, es esto, ¿no es cierto? Todas estas características anteriores terminan, tal vez la culminación es esta. Hay una negación a aceptar lo superior. Y entonces lo inferior se rebela, se levanta contra lo superior. Fíjense, un historiador también de la Escuela de los Anales, Duby, escribe una historia de la vida privada. Acá en la Argentina también ha habido quienes han imitado esto, y entonces para estos historiadores el objeto de la historia ya no son los grandes hombres, los grandes sucesos, la patria, sino la vida cotidiana, la vida del hombre común, las herramientas, las máquinas, la tecnología, y no la vida de aquellos que han ocasionado los cambios históricos, justamente, porque si en algo se destacan los héroes, los próceres, son justamente por eso, porque son los que van como abanderados de la historia, ¿no? Van provocando los cambios, son los que protagonizan, digamos, en primer lugar, los hechos históricos. Y fíjense que no es casual, también es deliberado. Duby, este historiador que se dedica a la historia de la vida privada, dice que los héroes son patologías. O sea, a él no le parece que los héroes sean personas egregias, que se destacan justamente de los demás, que se destacan por su fuerza de carácter, por su fuerza de voluntad, sino que son patologías. Es algo patológico, enfermizo para él. Por ejemplo, también en la misma línea del ejemplo que poníamos antes de este escritor Leopoldo Zea, que creía que teníamos que hacer el psicoanálisis para liberarnos de nuestra ilegitimidad como americanos. Bueno, hay otros escritores que, para librarnos de esa paternidad ilegítima y de esa especie de complejo de bastardía, dicen que hay que reinterpretar la historia, nuestra historia. Y entonces, por ejemplo, con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de América, hay un novelista, Abel Pose, que escribe una novela relativa a este tema y que, como dice Alicia Sarmiento, una crítica mendocina sobre novela histórica, dice que estos historiadores, los escritores, buscan recuperar el pasado y recrearlo poéticamente. Los historiadores que se dedican los escritores que se dedican a la novela histórica. En cambio, dice, el fenómeno este actual, del que participa Abel Pose, se trata de la reescritura de la historia en la novela contemporánea y provoca el resultado exactamente opuesto, una ficcionalización de la historia, una versión no verosímil de la materia histórica. Y según Alicia Sarmiento, este libro, el de Abel Pose, que se llama Los perros del paraíso, donde se reinterpreta el descubrimiento de América y la acción de los de los protagonistas de esta epopeya, Colón, los Reyes Católicos, el pueblo español, todo es reinterpretado en clave erótica y blasfema, y por motivaciones freudianas, que el autor interpreta según la ideología de Marcuse, procurando por medio de lo obsceno lograr la desublimación de la cultura. El resultado de este esfuerzo es contundente, dice Alicia Sarmiento. Esta obra marca el hito más bajo en la reescritura del descubrimiento. Y su bajeza, dice Alicia Sarmiento, es doble. Por un lado, por su pobreza estética, y por otro, porque es una mera suma y síntesis de todos los tópicos de la leyenda negra. O sea, no es que tampoco aporte nada nuevo, sino que viene a sumar todo lo que se ha venido diciendo desde el siglo XVI en adelante, y encima con una enorme pobreza estética junto con la obscenidad y toda esta clave erótica. Otro ejemplo, el que decíamos recién de los chatarreros, ¿no es cierto? El desvirtuar una figura como la figura de San Martín, ¿con qué objetivo? Rebajarlo, como dice Díaz Araujo, parece que no resistimos la superioridad de los héroes, y entonces lo queremos rebajar a nuestra altura, si nosotros somos mediocres, y bajarlos a nuestra altura mediocre, y en lo posible más abajo de nosotros, entonces así nos sentimos mejor. O como dice Antonio Caponeto, que no es la vida del hombre común con sus valores que cambian lo verdaderamente histórico y educativo, sino el testimonio de aquellos que, trascendiendo las contingencias del devenir, de la dispersión, de lo aparente, de lo cotidiano, han hecho de su vida y de sus acciones un modelo de contemplación perdurable. No es el conocimiento de lo cotidiano, de suyo variable y pasajero, lo que perfecciona las almas, sino el detener la mirada en los gestos, en los actos, en los pensamientos que han vencido la fugacidad diaria, que han conquistado un sitio en la historia y por eso se han vuelto actuales, es decir, permanentes, de interés constante. Homero es nuevo esta mañana y el diario de hoy ha envejecido ya, decía Peguy, aludiendo a esa contemporaneidad de lo superior en contraste a la caducidad de los sucesos ordinarios. Podrá partirse de los datos cotidianos, pero no para quedarse en ellos, ni para explicar por ellos a los individuos relevantes, sino para ascender de las circunstancias a las instancias, de lo plural a lo uno, de lo accidental a lo esencial, y para remontarse hasta los principios donde las cosas encuentran su razón y fundamento, porque el hacer de los hombres se comprende por el ser del hombre, pero el ser del hombre solo se comprende por el ser de Dios. Esto es lo que principalmente niega el historiador que mira la historia desde una visión ideológica. ¿Por qué? Porque le molesta fundamentalmente el héroe, el santo, aquellos que se destacan justamente porque para ellos eso es patológico. Entonces el objeto de la historia y del historiador está en lo cotidiano, en lo vulgar, lo trivial, lo de todos los días. Esta es más o menos la caracterización de lo que es la ideología y la ideología aplicada a la historia. Si se pudiera agregar un dato más a esto, sería lo que la definición y la condena que hizo el Papa San Pío X en la encíclica Pacendi, donde él se explaya y describe el error del modernismo aplicado a la historia, o de los modernistas vueltos historiadores. Y eso, el modernismo aplicado a la historia, o los modernistas convertidos en historiadores, tiene un nombre que el Papa San Pío X escribe y condena, que es el historicismo. ¿Y qué dice el Papa San Pío X del historicismo? Dice que es la fisura entre la fe y la ciencia. Los historicistas dan por cosa averiguada y firme que la ciencia debe ser atea, lo mismo que la historia, en cuyos dominios no puede haber lugar más que para los fenómenos, desterrando totalmente a Dios y a lo divino. En definitiva, esta rebelión de lo inferior contra lo superior es la rebelión del hombre contra Dios. O sea, no es solo la rebelión de los hombres comunes contra los hombres que se destacan, sino en definitiva es esto, la rebelión del hombre contra Dios. Por eso, para el historicismo, la historia tiene que ser atea. No se puede ver en la historia la mano de Dios, de la providencia, ni los signos de Dios a través de su plan que se desenvuelve en el tiempo, y esto es la historia. Por eso, dos características constantes de este pensamiento ideológico aplicado a la historia es el ateísmo y la secularización. ¿Sí? Hay que romper con todo lo que tenga olor a divino, a superior, a distinto. Y por lo tanto se produce una falsificación del ser y del acontecer, porque evidentemente hay hechos, hay acontecimientos, hay episodios de la historia que no se pueden explicar desde un punto meramente humano. ¿Sí? ¿Por qué determinados personajes, personalidades de la historia han tenido ciertas casualidades en la vida? No son casualidades. Evidentemente está la providencia de Dios detrás de eso. Y esto no se puede explicar desde una visión atea. Entonces, ¿qué hacemos? Y o ignoramos esos datos históricos que nos cierran en una visión atea, o los desvirtuamos, les damos otra explicación, les ponemos alguna característica psicoanalítica o qué sé yo, para poder definirlos. Fíjense que, por el contrario, si nosotros queremos romper con esta visión ideológica o no caer en esta visión ideológica de la historia, y bueno, tenemos que hacer exactamente lo contrario. ¿Sí? Despegarnos, evitar cada una de estas características que hemos definido de la ideología y buscar la esencia de la historia justamente en la filosofía y en la teología. Como dice el padre Alfredo Sáenz, hablando de la educación y del sentido de la historia como materia educativa en la escuela, dice el padre: la importancia de esta asignatura para la evangelización es enorme. Solamente la memoria del pasado puede calibrar con exactitud cualquier análisis del presente o cualquier perspectiva. Aquello de la historia magistra vitae tiene acá plena vigencia. Será preciso que el profesor no se limite a la mera narración de los hechos. En su mente debe tener bien estructurado lo que se ha dado en llamar filosofía de la historia, aunque más bien habría que decir teología de la historia. El libro clave para esta formación de fondo será el Inmortal de Civitate Dei de San Agustín, donde el santo doctor desarrolla el curso de la historia a la luz del conflicto teológico entre dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satán, montadas ambas sobre el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre, la ciudad de Dios, el amor del hombre hasta el menosprecio de Dios, la ciudad de la tierra. Todos los hechos, épocas e instituciones deberán ser estudiados en sí con la autonomía legítima que tal estudio requiere, pero luego integrados en aquella grandiosa visión crítica y teológica. Así el alumno sabrá valorar adecuadamente las diversas épocas y acontecimientos de la historia e incluso aprenderá a leer el diario con inteligencia. Y por eso dice el padre Sáenz que debemos formar, dice, para nuestro tiempo. Yo diría, por la edad del auditorio, debemos formar y formarnos para nuestro tiempo. Algunos interpretan esta afirmación como si debiéramos preparar a nuestros jóvenes para adaptarse al mundo moderno. Nada más lejos de esto. Hay dos maneras de ser modernos: haciendo lo que todos hacen o sabiendo enfrentar los errores del propio tiempo con espíritu creador. Y entonces trae una cita del documento de la Sagrada Congregación, dice: si se prestan oídos a las exigencias más profundas de una sociedad caracterizada por el desarrollo científico y tecnológico, que podría desembocar en la despersonalización y en la masificación, y si se quiere darles una respuesta adecuada, resulta evidente la necesidad de que la escuela sea realmente educativa. O sea, que se halle en grado de formar personalidades fuertes y responsables, capaces de hacer opciones libres y justas. Personalidades fuertes, recalca el padre Sáenz, capaces de discernir lo bueno de lo malo, que amen la justicia y odien la iniquidad, que abracen la verdad y aborrezcan el error. Eso es lo que necesitamos. Por ello, hoy, menos que nunca, tenemos derecho a formar mentalidades gregarias, católicos flanes. Debemos formar jóvenes de carácter, capaces de negarse a la masificación contemporánea. Esa terrible dictadura del espíritu, peor que cualquier opresión física. La educación es obra de artesanía, no de producción masiva o en serie. Formar jóvenes con ideales, con escala de valores, con una visión verdaderamente católica del mundo. ¿Sí? Y por eso, si esta historia ideologizada pretende borrar al héroe, pretende borrar las patrias, lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo contrario. ¿Sí? Carlos Marx dice en el Manifiesto Comunista: no a los héroes, sí a las masas. Bueno, nosotros tenemos que decir lo contrario. El centro de la historia no es el conocimiento de lo vulgar y lo cotidiano, sino de lo egregio, de los que han hecho de sus vidas un modelo de contemplación perdurable, héroes y patrias, y no la vulgaridad y la globalización. El centro tiene que estar ahí, en los héroes y las patrias. Y es más, el historiador debe saber cantar y admirar la celebridad y comprender el misterio. ¿Por qué? Porque si sabe comprender, admirar la celebridad del héroe, es capaz de transmitir esta admiración por aquellas figuras grandes, egregias, como por ejemplo en este poema que habla de Facundo Quiroga, cuando dice: ¿quién manda esta partida?, gritó esa tarde, voz de cóndor herido, porque antes de morir hubiera sido su deseo tajearle con los ojos la cara al enemigo. La parca, esa que tantas veces enfrentó su coraje, se le ofreció callada y respetuosa, sin gritos ni reproches, solo polvo y su sangre. No pudieron las balas traicioneras amortajar la cinta punzó de su gauchaje, ni el renegrido emblema de su estandarte al viento, religión o muerte. Muerte al que la ataque. ¿Acaso estoy por eso flameando la bandera que su herencia argentina nos legara? Por usted, general Tigre Facundo, la izaremos un día en la nueva alborada. Esos son los historiadores que saben ver la esencia de la historia, el verdadero sentido de la historia, que está justamente allí, en los héroes, en las patrias, en los héroes y en los santos, que son los que forman la personalidad, que son aquellas figuras que pueden darnos el ejemplo y el valor para ser mejores, para superarnos, para perfeccionarnos, para completar nuestra personalidad. Y hoy, en el mundo globalizado, donde parece que lo importante y lo indispensable es hablar de la globalización, de la integración de las naciones, hay que volver sobre la idea de la patria. La patria que, como decía Bernárdez, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío. Dios la fundó sobre la tierra para que fuera soportable su castigo. Desde aquel día es para el hombre desamparado como el árbol del camino, porque da frutos como el árbol y como el árbol tiene sombra y tiene nidos. Manos de amor la hicieron grande como sus cielos, sus montañas y sus ríos, como el candor de sus rebaños y la virtud de sus trigales infinitos. Manos seguras en el día de la victoria y en la noche del vencido, tanto en el puño de la espada como en la mano y en el hombro del amigo. Podemos dar gracias al cielo por la belleza y el honor de su destino y por la dicha interminable de haber nacido en el lugar donde nacimos. La patria vive dulcemente de las raíces enterradas en el tiempo. Somos un ser indisoluble con el pasado, como el alma con el cuerpo, como la flor con el perfume, como las llamas y la luz con el incendio, como la madre con el hijo que tiene en brazos, como el grito con el eco. Mucho dolor fue necesario para sembrar lo que cantando recogemos. Nuestra nobleza está fundada con la firmeza del amor en todo aquello, como la roca en la montaña, como la dicha de la casa en los cimientos, como la piel en nuestra carne, como la carne dolorosa en nuestros huesos. Seres borrados por los siglos están velando por nosotros desde lejos. Cuando florecen los linares, sus ojos claros nos contemplan en silencio. Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto. Dios la fundó para que fuera como un inmenso corazón en este mundo. Mano sin taza para el hombre, puerta sin llave, pan sin fin, sol sin crepúsculo. Dulce regazo para el triste, calor de hogar para el errante y el desnudo. La caridad es quien inspira su vocación de manantial y de refugio. En las tinieblas de la historia, la cruz del sur le dicta el rumbo más seguro. Ninguna fuerza de la tierra podrá torcer este designio y este rumbo. Por algo hay cielo en la bandera y un gesto noble y fraternal en el escudo. Gracias, Señor, por este pueblo de manos limpias, frentes altas y ojos puros. Gracias, Señor, por esta tierra de bendición y porque somos hijos tuyos. Si el centro de la historia deben ser justamente los santos, los héroes, la patria, tenemos que centrar allí la mirada. ¿Y quién es el héroe? Dice Max Scheler en un libro, El santo, el genio, el héroe, lo define al héroe como el representante y la encarnación de los valores vitales, que vive consagrado a lo noble. Es un magnánimo que busca lo mejor de cada obra y la consumación de los valores eximios. La voluntad tensa, la perseverancia, la seguridad, la impetuosidad, la pujanza, la plenitud y la disciplina son los atributos esenciales del héroe. Estos dones le vienen de su espíritu y no de su contextura física, que en ocasiones podrá ser frágil o débil, poniendo aún más de relieve los méritos del alma heroica. Es el hombre de la grandeza de carácter, capaz del dominio y del señorío consigo mismo, responsable de todo lo que lo tiene como protagonista y por ello agudamente realista. Su seriedad ética consiste en reconocer y en cumplir el orden jerárquico de los valores y en rechazar la vanidad y la ambición. Fíjense ustedes, hacíamos alusión hace un rato a San Martín. Y bueno, si uno toma esta idea del héroe y compara esta definición del héroe con la persona de San Martín, y podemos decir San Martín es un héroe cabal. Voluntad como pocas la suya. Contra viento y mareas realiza su idea a pesar de las calumnias, las persecuciones, las ofensas, la falta de apoyo. Persevera seguro en el camino trazado, severo consigo mismo y con sus subordinados. Sus dolencias físicas hacen que parece que en muchas ocasiones su cuerpo no quisiera acompañarle, pero su voluntad es más fuerte y entonces se sobrepone a la enfermedad, haciendo más notable todavía la firmeza de carácter. Su realismo asombra, su clarividencia para juzgar a los hombres y las situaciones es enorme. Y si de rechazar la vanidad y la ambición se trata, pocos hombres pueden demostrar tan límpidamente el desprendimiento y la renuncia. Esto fue comprendido por sus contemporáneos y por eso los nobles de corazón lo siguieron y los miserables lo envidiaron. El héroe es un hombre de una estatura especial, ciertamente. En cierta forma es también, como dice otro autor, canalizador de las aspiraciones más profundas del alma colectiva. Qué lejos estamos de aquello de considerar al héroe como algo patológico. Exactamente lo contrario. El alma colectiva ve en el héroe reflejado lo que quisiera ser, el deber ser. Y por eso despierta la adhesión de la comunidad, de todos aquellos que en la comunidad comparten esa alma colectiva, y la repulsa de quienes se han desintegrado de la comunidad. Y porque están desintegrados de la comunidad, ven en el héroe una amenaza, ¿sí? Y por eso justamente lo critican y se separan de él. La figura de San Martín ciertamente no es un mito, pero sí es un héroe, y un héroe no es un hombre común. Y por eso, como dice Piccirilli, sobre la vida y la obra del general San Martín se seguirá por mucho tiempo investigando, como acontece con todos los temas históricos en general que poseen trascendencia, con San Martín no se toca fondo, ¿sí? Como que nunca se llega a analizar todo. Ningún estudio científico alcanza a ser exhaustivo. El designio de las cosas acabadas escapa a la falibilidad humana. Es solo obra de Dios la luz plena y la verdad perfecta. Y bueno, si traemos este ejemplo a colación es porque justamente hoy más que nunca, ante tanta procacidad, ante tanto esfuerzo destructivo, ante tanta rebelión de lo inferior contra lo superior, se hace indispensable levantar la poesía promisoria, la poesía que construye, la poesía que eleva. Y esta historia que nos muestra la admiración y que es capaz de cantar al héroe es justamente esto. Esto es lo que construye. Dice Chesterton que la mentalidad moderna se complace en proyectarse hacia el futuro, en lanzarse hacia el porvenir. Y el estímulo que tan premiosamente la guía, dice, no es el amor al futuro, es más bien el temor al pasado. Temor no solamente a los males del pasado, sino también a los bienes del pasado. La inteligencia no puede aguantar las insoportables virtudes de la humanidad. Ha habido tantas creencias ardientes que no podemos sostener, tantos rudos heroísmos que no podemos imitar, tantas grandes hazañas, obras monumentales o glorias militares que nos parecen sublimes y patéticas a la vez. El futuro es nuestro refugio ante la feroz competencia que nos hacen nuestros antepasados. Puedo hacer el futuro tan estrecho como lo soy yo mismo. Y pone un ejemplo, dice, el pasado es como un gran muro que está escrito con firmas. Dice, aparecen en ese muro, un muro blanco, donde aparecen como grafitis, digamos, Platón, Aristóteles, Carlomagno, Napoleón, Hitler. Tantas figuras al lado de las cuales, para bien o para mal, mi nombre, ¿qué tamaño tendría? Imagínense ustedes, al lado de Carlomagno, ¿cómo tendría que poner yo mi firma? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, el hombre moderno quiere hacer, mira hacia el futuro porque quiere un muro en blanco. Y entonces en ese muro en blanco yo puedo poner mi nombre con todas las letras, todo lo grande que yo quiera, total no hay competencia, ¿sí? Pero justamente el pasado está, aunque yo lo quiera ignorar, el pasado está. Y el pasado y la historia es un río caudaloso, no puedo hacer yo un arroyito a mi medida, estrecho, sino que es un río caudaloso, enorme, que trae todo eso que ha ocurrido en el tiempo, en la humanidad, todo lo bueno y todo lo malo. Pero ese gran río caudaloso es realmente el pasado y la historia. No puedo yo hacerlo estrecho a mi gusto. Y bueno, en eso concluye Chesterton dice que queremos hacernos un futuro estrecho, inventarnos un pasado a nuestra medida. Y yo creo que justamente si la ideología se ha metido con la historia es para esto, para hacer el pasado a la medida de nuestra mediocridad del presente. Y entonces, bueno, si queremos ir contra esto, me parece que justamente lo que debemos hacer es lo opuesto. Nada más. Más agua. Le agradecemos a la profesora Andrea, que ha venido con su panza. ¿Alguna pregunta? Si quieren hacerla, acercamos el micrófono para preguntar. ¿O se pueden parar en el mismo lugar? A ver, hermana. ¿Este lado? Me parece que se escucha. Que... Hola. Dos preguntas, Andrea. A ver. Con respecto al punto 8 que usted dijo, sí, de la oscuridad como sinónimo de profundidad. Sí. Hay historiadores, por supuesto, que dijo que no saben escribir y bueno, y que sale lo que sale. Pero hay otros que dijo que realmente escriben a propósito, adrede, bajo una falsa erudición para... Pero eso mismo no se les vuelve en contra a ellos porque al final no llegan a nadie. Me ha pasado de leer un texto, como dijo, de leerlo 5 veces y no poder sacar la idea principal. Y al final... o se leen ellos mismos o no pueden llegar al público que ellos quieren llegar, digamos, no se les mueve en contra eso. Sí, puede ser. De todos modos, en realidad, lo que logran es la confusión, en el fondo. Porque está bien, a lo mejor no lograrán acabadamente transmitir lo que se proponen, pero lo que transmiten es algo confuso, incierto, que cada uno interpreta como le parece, y entonces, en definitiva... digamos, a los efectos de lograr la tergiversación de los sucesos históricos en sí o del concreto histórico, estamos en lo mismo. Ya sea que el que lo lee interpreta exactamente lo que quiso decir o interpreta algo más o menos que le parece, termina siendo algo distinto de lo que es la realidad. La realidad, cuando uno la mira, está, sí, hay ciertos aspectos de la realidad que pueden ser más complejos que otros, pero no al punto de provocar esta especie de no sé, de desconcierto, que no se sabe qué en realidad, dónde está la esencia, dónde apunta. También hay mucho de lo que tiene todo el mundo posmoderno, ¿no? Un poco cerrar el círculo, ¿no? Así como pasa en el arte, donde cada vez más todo el arte moderno y contemporáneo, ¿no?, es para iniciados. La gente común mira y dice, eso, ¿qué es lo que es? Y porque realmente se ha divorciado tanto, ahí se ve clarísimamente este divorcio con la realidad, se ha divorciado tanto de la realidad que la persona común, el individuo de a pie, no puede entender. Simplemente se ha convertido en una serie de reglas técnicas de cómo lograr combinaciones de materiales, pinturas y colores, pero nada más, no logra transmitir nada. Bueno, en la ciencia pasa un poco eso, ¿no? Tanto apego a los modelos, prácticamente no se puede hoy investigar en historia si no es partiendo de un modelo. Los modelos teóricos ya están establecidos, es como el sombrero de Sarmiento, ¿no? Y hay que meter lo que uno quiere estudiar dentro de ese modelo. Entonces, realmente sí se convierte en un ámbito muy cerrado para iniciados y no para el común de la gente. Eso es cierto. Respecto a lo que dijo de la numerología, que ya hoy en día es como un dogma eso, me parece que para los, sobre todo para los historiadores, ya hay ciertos hechos en la historia que no se pueden cuestionar o no se pueden rever, porque haces un, no sé, parte de la historia es un número, como los 30.000 desaparecidos o los 6 millones. En el caso de los 6 millones en Europa, puntualmente en Francia, en el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, o en Alemania, ya no se puede cuestionar eso. Y cualquier historiador que, por más científicamente que lo demuestre, que cuestione eso, va preso, o el librero que vende eso, le cierran la librería. Eso ya no se puede siquiera cuestionar ni revertir. Y bueno, en el caso de Europa, por ejemplo, yo supongo por cómo están las cosas en la Argentina, que en algún momento se va a llegar a lo mismo acá en la Argentina, hoy las leyes impiden revisar esos acontecimientos. Cuando nosotros hablamos de revisionismo histórico acá en la Argentina, hay que aclarar que no tiene nada que ver con el revisionismo histórico alemán, ¿no es cierto? Son fenómenos, en todo caso el nuestro es anterior, ¿no es cierto? El revisionismo histórico nuestro es el movimiento historiográfico que surge en la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con revisar la historia argentina, sobre todo con una crítica a la historiografía liberal. El revisionismo histórico alemán es el movimiento historiográfico que surge después de la Segunda Guerra Mundial, un poco poniendo, fundamentalmente poniendo en tela de juicio ciertas dogmas o premisas de interpretación sobre la Guerra Mundial que estaban cerradas. Bueno, eso está condenado legalmente hoy. Entonces, no se puede hasta que algún día, digamos, no hay libertad para investigar ese tipo de temas. Es así. No se puede, bueno, un historiador inglés, Irving, que intentó, hacer alguna investigación sobre el punto, ahí está con la condena sobre su cabeza, no puede entrar en algunos países, creo que incluso tuvo que cumplir cárcel en Austria, me parece que fue. De modo que, bueno, evidentemente no hay ninguna libertad para estudiar determinados temas. En la Argentina eso todavía no pasa, pero bueno, evidentemente hay una sanción mediática, hay determinados temas que son aparentemente incuestionables, el tema del descubrimiento de América como genocidio, como no sé qué, el tema de la guerra de Malvinas, por ejemplo, como una aventura locada, el tema de la guerra antisubversiva, no como guerra, sino como un acto así gratuito de genocidio por parte... Son temas sobre los cuales no hay libertad en realidad para estudiar. Hay historiadores que lo hacen con gran esfuerzo. En el caso de los dos últimos, la guerra de Malvinas y de la guerra subversiva, tampoco hay tanta distancia en el tiempo, ¿no? Como para poder hacer un estudio tranquilo y desapasionado de los acontecimientos, ¿no es cierto? La mayoría de los que todavía escriben sobre esos temas son protagonistas de los temas. Entonces, evidentemente, eso conspira contra la distancia necesaria del hecho histórico como para obrar con imparcialidad. Ahora, en algún momento supongo que será posible abordar todos los temas con seriedad científica, digamos. De acuerdo a los puntos que usted ha expuesto, profesora, y atendiendo la situación de nuestra patria, viendo que el aspecto modernista con raíces en el iluminismo tiende no a consolidarse, sino a congelarse en nuestra nación, ¿no parece que es importante también enseñar a los jóvenes lo que usted decía acerca de los santos y los héroes con dos aspectos importantes, como es el prepararse para la persecución y para el martirio? Porque es lo que aparentemente se viene en los centros del país, en las ciudades, concretamente Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario. Es casi imposible hablar públicamente de los temas verdaderos y tradicionales. Si la mentalidad ha sido tan cambiada, el sentido común tan destruido, que se ve muy mal esto, pero además el apoyo masivo de la gente a quienes toman medidas sobre estos temas. Lo hemos visto recientemente con el tema de el putimoño, como realmente debe llamarse esto de los gays. Y lo venimos experimentando ya desde hace tiempo con el tema de la guerra de Malvinas, y también con algo que a nosotros nos toca de alguna manera porque fuimos neutrales y hospitalarios con el tema de del revisionismo en Europa. Es decir, todo esto es algo que confluye a congelar una situación y armar una especie de tiranía feroz con nombre democrático y con aspecto de libertad. Y a los católicos en serio, a los católicos militantes, lo más probable es que tengamos que enfrentarnos a la persecución y al martirio. Son dos cosas. Por eso ciertamente yo hacía hincapié en que la figura del santo y del héroe permite eso, forjar la fortaleza de carácter, el buscar ideales más altos, más nobles, ¿no? Que superan. Usted lo puso como ejemplo. Hoy ya hasta lo más lógico y normal, como es tener una familia, parece un acto de heroísmo. Sí, así estamos, digamos, qué sé yo, en tiempo de mi abuelo nunca a nadie se le hubiera ocurrido que era un héroe porque era una madre que tenía hijos. Bueno, yo no le cuento cuando digo por ahí que es mi octavo niño la cara con que me ponen. Y uno dice, pero es lo más lógico del mundo, qué sé yo, una madre tiene hijos. Bueno, creo ciertamente que las figuras de los héroes y de los santos permiten eso, permiten elevar la mirada, permiten elevar el ideal, permiten buscar algo más grande, más noble. Me pasó una vez tomando examen en el instituto terciario donde trabajo, me levanté a buscar café para los colegas y cuando volví, yo dije, me equivoqué, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó acá? Porque la alumna que daba el examen hablaba de los métodos anticonceptivos del siglo XIV, no sé cuándo era, que con qué material se hacían o no se hacían o no sé qué. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Y claro, la alumna había preparado ese tema a partir de uno de los temas que había dictado el profesor. Evidentemente la óptica de la materia era esto de la vida cotidiana y ya menos que la vida cotidiana. Era una especie de gran hermano del pasado, ¿no es cierto? Meter una cámara dentro de la casa, la vida de la gente, para ver las minucias y en todo caso las cosas más bajas de la vida de la gente. Bueno, sinceramente yo no creo que eso sea la historia. Como decía recién cuando leía uno de los libros de Antonio Caponeto, si partimos de lo cotidiano, si al niño de primer grado, de segundo grado, se le enseña a diferenciar que en la época del cabildo había carruajes y que hoy hay autos, y que no es para quedarse en el carruaje ni en el auto, sino que eso simplemente es el marco que permite imaginarse la vida de una época, ¿para qué? Y para entender a Cornelio Saavedra, el personaje del momento en la Revolución de Mayo, o para entender a San Martín, la persona egregia en cuanto a la independencia americana. O sea, todo lo otro es accidental, en todo caso ayuda y contribuye a formar la idea, poder imaginar el hecho histórico y demás, pero lo que verdaderamente enseña, lo que verdaderamente contribuye a formar el carácter, la personalidad, a convertirnos en personas fuertes y nos ayuda a formar ideales nobles, es la contemplación de las figuras superiores, de las figuras egregias, sí, evidentemente. Sí, por eso decía, pero además en una situación en que el Estado tiende a congelar, a endurecerse y a no ceder en nada de los postulados modernistas que ha adoptado, sino a avanzar en todos los órdenes, absolutamente en todos, y no siempre con la protección de aquellos que debieran hablar claro y decir la verdad y ser los primeros en dar testimonio. También es eso cierto. Así es. Buenas tardes. Bueno, primero me quiero presentar. Mi nombre es Daniel Amico, yo soy estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Agradecer la invitación. Actividad. Primero me gustó mucho que recordar algunas personas que también conozco, como es la profesora Sarmiento y la señora Arrearte, que la tuvimos la suerte de tenerla en el único homenaje que se ha hecho en la universidad a los héroes de Malvinas, justamente, que lo hicimos desde la organización a la que represento, que es la agrupación Franja Morada de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que me gustó mucho. Yo creo que en base a la conferencia que usted ha dictado, también hay que destacar que las ideologías no son malas. Porque todos, en cierta forma, tenemos ideología. Uno cuando va a votar tiene una ideología. Lo que sí es importante y destaco de lo que usted ha dicho es que la ideología no se tiene que meter en la historia. Tenemos que ser, como docentes, futuros o presentes, cumplir un rol en el que justamente la ideología no quede metida en la historia para que no se transgiverse esa historia, ¿sí? Así que bueno, me ha parecido bastante importante. Y por qué también quiero destacar esto de la ideología, porque uno de los escritores más importantes que ha tenido la Argentina, que habló sobre el santo de la espada, San Martín, fue Ricardo Rojas, fue un gran ideólogo, pero él nunca metió su ideología en el tratamiento de un tema como fue el general San Martín. Así que me parece que también es bueno destacar eso, que la ideología existe, todos en cierta forma tenemos una ideología, pero el rol nuestro es justamente defender el espacio que le ocupa la historia y que no se mezclen. Bien, a ver, una aclaración, tal vez lo dije muy al paso, me parece que el sentido en que usted está interpretando la palabra ideología es como sinónimo de creencia o de sistema de ideas, que no es el sentido en el que estoy utilizando yo la palabra ideología. La palabra ideología lo estoy utilizando yo acá como sistema cerrado de ideas desconectado de la realidad. Y en ese sentido, como desconectado de la realidad, no creo que sea positivo. Sea positivo desde qué punto de vista, que esa desconexión con la realidad produce un conflicto con la realidad, porque como la ideología, si bien puede estar elaborada en un ámbito cerrado, está destinada a tener una función social, cuando llega a la realidad choca, porque como no la tuvo en cuenta, choca con la realidad y termina rompiéndola, despedazándola. Entonces, en ese sentido de la palabra ideología, yo no creo que haya que la ideología pueda ser buena. ¿Por qué? Porque si va a terminar destruyendo la realidad, no puede ser buena. ¿Sí? No en el sentido que usualmente se puede dar la palabra ideología como un sistema de ideas, digamos, de creencia. No, en ese sentido no, obviamente todo el mundo. Tal vez lo que usted está confundiendo es ideología con cosmovisión. ¿Sí? Todos tenemos una cosmovisión y esta cosmovisión es la idea del mundo que tenemos. Es el cristal con el cual miramos el mundo, ¿sí? Entonces, obviamente, todas las cosas, la vida, el hombre, la familia, la persona, las relaciones sociales, tienen que ver con esta idea que yo tengo de la vida. En mi caso, mi cosmovisión es una cosmovisión cristiana, católica. Y evidentemente, esa cosmovisión tiñe toda la visión del mundo que yo tengo. Y no se puede decir yo miro la economía desde esta óptica y mi vida familiar desde esta otra. No, todo tiene que ver, ¿sí? Una cosa con otra. Pero eso es algo diferente de una ideología. Vamos a ir cerrando porque tenemos un receso, un pequeño receso, en donde les vamos a ofrecer café y algunas masitas, y luego viene la charla de Enrique Díaz Araujo, que está en camino. Muchísimas gracias, profesora.